Cuando entramos ahora a estudiar cómo se formó el libro de los Salmos, reconocemos que surgen algunas preguntas difíciles de contestar. Pero escuchemos al doctor Abelardo Limón en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Vimos que los autores y las inscripciones de los Salmos son puntos muy importantes a considerar. En la última lección, estudiamos un poco sobre los autores de los Salmos y las inscripciones. Hoy vamos a considerar la formación del libro de los Salmos. Si usted bien recuerda, en la última sesión surgieron algunas preguntas como ¿cuándo se formó el libro de los Salmos? ¿Por quién? ¿Y bajo qué circunstancias fue redactado este libro? Estas preguntas son difíciles de contestar, pero sabemos que la forma que tiene hoy es la misma que tuvo en el tiempo de Judas Macabeo, y no hay razón para creer que él haya alterado la forma compilada por Nehemías. Recordemos el respeto que los judíos mostraban por la tradición, por sus ancestros y especialmente el cuidado que tenían en guardar intacto todo lo que tenía que ver con sus antiguos líderes y héroes de su fe. Hoy queremos comentar un poco sobre este tema, la formación del libro. También consideraremos la clasificación de los Salmos, antes de pasar algunas preguntas de repaso y entrar a la lección 4. Hay que recordar que los Salmos realmente es una colección de 5 libros de poemas. Juzgando por las indicaciones internas, podemos afirmar que el libro número 1 de esta colección de poemas, del Salmo 1 al 41, fue agrupado en su forma presente poco después de organizarse el culto en el Templo de Salomón. Asaf y sus colaboradores no perdieron tiempo en transcribir los Salmos de David, según nos dice el primer libro de Crónicas 16:37. Probablemente el libro número 2, del Salmo 42 al 72, fue compilado con la mira de que fuera utilizado por el coro en el templo y en los ritos del culto. Creemos que la frase con que se termina el libro, "se acaban las oraciones de David, hijo de Isaí", marca una época en la formación del libro de los Salmos. Algunos han sugerido que los Salmos 1 y 2 eran introductorios. Del 3 al 6 fueron ordenados para ser cantados por la mañana y por la tarde. Del 8 al 13 corresponden al tiempo de la juventud de David. Del 14 al 21 al primer periodo de su reino. Mientras que los demás del primer libro, con ciertas excepciones, pertenecen a los días difíciles, cuando huía de Absalón. Los Salmos del segundo libro tal vez corresponden a este último periodo de su reinado. El tercer libro, de el Salmo 73 al 89, se cree que fue compilado más tarde, tal vez durante el reinado de Josafat. El cuarto, del Salmo 90 al 106, durante el reinado de Ezequías, y el quinto o el último libro contiene salmos que corresponden al tiempo de Esdras y de Nehemías, además de otros de David. Algunos críticos afirman que ciertos salmos corresponden a la época de los Macabeos. Citan el segundo libro de Macabeos 2, verso 14, que dice así: "En esta manera también, eso es como Nehemías lo había hecho, Judas, Macabeo, juntó todas aquellas cosas que fueron perdidas por causa de la guerra que tuvimos y ahora quedan con nosotros". Pero aquí quiero decirle, querido amigo, que hay evidencias fuertes para comprobar que ningún salmo corresponde a la época de los Macabeos. En primer lugar, la cita que acabamos de leer no dice que Judas Macabeo escribiera algo propio. Solo alega que reunió los escritos ya existentes en el tiempo de Nehemías y que los conservó. Nehemías vivió unos 300 años antes que Judas Macabeo. En segundo lugar, hay pruebas que indican que las doxologías que están al final de cada uno de los 5 libros de los Salmos ya existían cuando fue escrito el libro de Primero de Crónicas. Esto habría sido más de 400 años antes de Jesucristo. En tercer lugar, no hay ninguna indicación en los libros de los Macabeos de que haya habido algún escritor inspirado en aquella época, o de que se haya escrito poesía lírica en aquel tiempo. Más bien, fue una época cuando la guerra más cruel ocupaba la atención y energía de los hombres. Si hubiese habido un poeta capaz de escribir los Salmos, ¿cómo es que todo rastro de aquel escritor haya desaparecido? En cuarto lugar, los Salmos que los críticos atribuyen al tiempo de los Macabeos tienen el mismo estilo puro y bello que tienen los demás Salmos, ni son distintos de los hermosos Salmos de la Edad de Oro de la nación judía. Existen varias maneras de dividir los Salmos según su contenido, lo cual necesariamente hace que algunos se puedan incluir en dos o más divisiones, pues nunca puede uno satisfacer a todos en su manera de clasificarlos. Hay algunos que han clasificado a los Salmos por los Salmos de agradecimiento, adoración y alabanza. Hay Salmos de acción de gracias personales, como el Salmo 9, el 34 o el 103. Hay otros Salmos de acción de gracias por parte de toda una nación, como el 68, el 81 y el 135. Hay Salmos de alabanzas a Dios por sus méritos, como el 24, el 50 y el 111. Hay también Salmos de alabanzas a Dios por su cuidado, como el 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hay Salmos de expresión de confianza en Dios, como el Salmo 57 o el 86. Hay Salmos también de oración y devocionales. Por ejemplo, hay los Salmos llamados siete Salmos penitenciales, que son el 6, el 32, 38, 51, 102, 130 y 143. Hay Salmos que realmente son oraciones pidiendo auxilio y liberación de pruebas, como el 4 o el 5, el 70, el 109 o el 141. Hay algunos Salmos que simplemente son oraciones variadas, como el 7, el 35, el 69 y el 144. También es importante reconocer que hay Salmos didácticos, es decir, Salmos que tienen una enseñanza. Hay Salmos que enseñan sobre la ética, la felicidad de los buenos y la desdicha de los malos, y sobre ciertas virtudes, como el 1, el 17, el 73 y el 125. Hay otros que tienen enseñanzas sobre la palabra de Dios, como el famoso 119. Hay algunos que enseñan sobre la naturaleza, como el Salmo 8, 29 o 104. Hay otros salmos que incluyen enseñanzas para los gobernantes, como el 82 o el 101. La clasificación más común es la que ya se encuentra anotada en nuestras Biblias: el libro 1, el libro 2, el libro 3, el libro 4 y el libro 5. El libro 1 se extiende del 1 al 41. En esta división, todos los salmos son atribuidos a David, el dulce cantor de Israel, excepto los siguientes cuatro: el 1, el 2, el 10 y el 33. Los dos primeros parecen constituir una introducción, especialmente el primero. En estos 41 salmos, el nombre Jehová es usado unas 275 veces, mientras el nombre Elohim se encuentra solo 68 veces. Estos cantos fueron los que primero se compilaron, tal vez por el mismo David, y probablemente fueron arreglados por Salomón en cuanto a la introducción y doxología, y fueron usados en los cultos del Templo de Salomón. El libro número 2, que se extiende del 42 al 72, es una división formada por 31 salmos, y contiene 7 que son atribuidos a los hijos de Coré: 18 a David, 1 a Asaf, 1 a Salomón y 4 anónimos. Aquí predomina el nombre Elohim, usado para referirse a Dios. Pero en la doxología, al final del 72, los dos nombres son usados de igual manera. Una comparación del Salmo 53 con el 14, los cuales se atribuyen a David y que son parecidos entre sí, pone de manifiesto el hecho de que el 14 del libro 1 de los Salmos usa más el nombre de Jehová para designar a Dios, mientras que en el 53, que forma parte del libro número 2, se usa solamente la palabra Elohim o Dios. Este segundo libro de los Salmos es notable por sus amplias inscripciones en cuanto a las circunstancias o épocas históricas particulares de dichos Salmos. El libro 3, del 73 al 89, es una división de 17 Salmos, que contiene 11 de Asa, 1 de David, 1 de Etán y 4 de los hijos de Coré, de los cuales el 88 tiene además el nombre de Emán. El músico de hoy quizás tenga mucho interés en este libro, que contiene varios términos musicales en sus inscripciones. Predomina el nombre Elohim, especialmente hasta el Salmo 84. El nombre Jehová se encuentra 44 veces, Elohim 80 veces, y Adonai, que quiere decir Señor, unas 15 veces. El libro número 4, del Salmo 90 al 106, es una división que empieza con el Salmo de Moisés. También contiene 14 salmos anónimos y 2 de David. El nombre de Jehová se encuentra 103 veces y Elohim 72 veces. En el quinto libro, del Salmo 107 al 150, vemos que hay 13 salmos de David, uno de Salomón y los demás son anónimos. Esta es la más grande de las divisiones. El nombre de Jehová se encuentra 236 veces, con su forma, Ja, 32 veces más, mientras que Elohim se usa solamente 40 veces. Bien, aquí terminamos solo la introducción al libro de los Salmos. En estas próximas sesiones vamos a considerar algunos de los Salmos en detalle. Yo le invito que me acompañe no solo con su libro de estudio, sino con su Biblia, que medite sobre el Salmo, que dé lectura al Salmo antes de clase, y así usted podrá sacarle mucho más provecho a nuestro estudio en nuestras sesiones. Antes de cerrar esta sesión, amigo, permítame hacerle una sola pregunta de las que se encuentran al final de la lección 3 en el repaso. Las demás se las dejo a su criterio personal. La quinta pregunta nos dice así: ¿cuál es la utilidad de las inscripciones, mencionando si son o no inspiradas? Hay tres propósitos en las inscripciones. En primer lugar, indican quién es el autor. En segundo lugar, dan instrucciones sobre la forma de música que se usaba para acompañar el salmo. Y en tercer lugar, indican circunstancias históricas, es decir, nos dan un poco de detalle en la época en cual se encontraba el autor del Salmo. Realmente las demás preguntas están fáciles. Inténtelas. Concluimos aquí la introducción general a los Salmos y nos preparamos para la próxima lección, cuando estaremos estudiando los Salmos en sí. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.